Jersey. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido súper bien y muy contentos, muy felices, muy alegres. Recuerden que ya en unas horas, a partir de las 10 de la noche, creo, del día de hoy, entra primavera, así que ya todos los árboles están felices, ya están decorados con algunas florecitas. Tal vez ustedes empiezan a verlos, se darán cuenta, ¿no?, de que la primavera ya se está anunciando desde el día de ayer, inclusive desde el día sábado. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados con temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 54, con probabilidad de 40% a que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 73, mínimas de 52, con cielos parcialmente soleados, también con probabilidad de que caiga lluvia. Para el día miércoles se esperan lloviznas, máximas de 64, mínimas de 47. Para el día jueves las temperaturas descienden aún más, máximas de 52, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Y se esperan chubascos para el día jueves, así que traigan muy bien ahí su paraguas, no la guarden. Para el día viernes esperan máximas de 63, mínimas de 48, con cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y les voy a adelantar un poquito, desde todo el fin de semana las temperaturas descienden, las máximas se van a encontrar en 54 y se esperan lluvias durante todo el fin de semana, desde el sábado, domingo e iniciando la próxima semana. Esperamos de que vaya cambiando el pronóstico del clima. Si cambia, pues aquí les estaremos informando, pero lo que nos indica el pronóstico el día de hoy hacia los próximos días es que vienen lluvias y que las temperaturas van a descender un poco más, ¿ok? Y bueno, con esto vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Let go.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula La olla de barro. La olla de barro. Era un lechero acaudalado y que contaba con varios trabajadores en su lechería. Llamó a uno de ellos, de nombre Ashok, y le entregó una olla llena de mantequilla para que la llevase a un cliente de un pueblo cercano. A cambio, le prometió algunas rupias extras. Ashok iba muy contento. Colocó la olla sobre su cabeza y se puso en marcha. En tanto, se decía para sí mismo: voy a ganar 2 rupias. ¡Qué bien! Con ellas compraré gallinas. Y estas pronto se multiplicarán. Y llegaré a tener nada menos que 10,000. Luego las venderé y compraré cabras. Se reproducirán. Las venderé, parte de ellas, y compraré una granja. Y como ganaré mucho dinero, también compraré telas y me haré comerciante. será estupendo. También me casaré, tendré una casa soberbia y naturalmente dispondré de excelente cocinero para que me prepare los platos más deliciosos. Y si un día no me hace bien la comida, le daré una bofetada. Al pensar en propinarle una bofetada al cocinero, Ashok automáticamente levantó la mano, provocando así la caída de la olla, que se hizo mil pedazos contra el suelo, derramando su contenido. Desolado, volvió al pueblo y se enfrentó al patrón, que exclamó: ¡Necio! ¡Me has hecho perder las ganancias de toda una semana! Y Ashok replicó: ¿Y yo? Yo he perdido mis ganancias de toda mi vida. Autor desconocido. Amigos y amigas, recuerden que no permiten que las circunstancias determinen lo que hoy ves como un futuro incierto. Si te dieran un libro con la historia de tu vida escrita, yo te pregunto, ¿leirías el final? And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace. Pareces dormida, que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía. Que el corazón se me estalle cuando me toques el alma y la piel se me derrita con tu piel enamorada. Que un beso nos lleve al cielo volando en tus sentimientos y que se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos que te amo con desespero como loco en luna nueva. Que cuando no estás conmigo la tierra se me acelera. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Legisladores descartan espionaje contra la Torre Trump. Los dos principales legisladores de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dijeron el día de ayer que los documentos que el Departamento de Justicia y el FBI entregaron la semana pasada no contienen pruebas de que el gobierno del presidente Barack Obama hubiera intervenido las comunicaciones telefónicas de la Torre Trump. Sin embargo, el demócrata de mayor rango en la comisión aseguró que los materiales contienen evidencia circunstancial de que ciudadanos estadounidenses se coludieron con los rusos en los intentos de Moscú para entrometerse en las elecciones presidenciales. Hay evidencia circunstancial de la colusión. A mi parecer, hay evidencia directa de engaño, es lo que afirmó el representante demócrata Adam Schiff de California. Sí contiene lo suficiente para que emprendamos una investigación, fue lo que dijeron. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes comenzará el día de hoy las audiencias sobre la implicación rusa en las transgresiones a la seguridad cibernética de la Comisión Nacional Demócrata y sobre la afirmación infundada del presidente Donald Trump de que su predecesor Barack Obama autorizó escuchas telefónicas contra la Torre Trump. El director del FBI, James Comey, y Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, figuran en la lista de personas que rendirán testimonio. Las autoridades de inteligencia han dicho que Rusia estuvo detrás del robo de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante el verano pasado. El gobierno estadounidense concluyó posteriormente que el gobierno ruso ordenó el ataque cibernético contra el Comité Nacional Demócrata en un intento por influir en la elección presidencial de mes de noviembre. Trump expresa a Bachelet preocupación por situación en Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a pronunciarse sobre la situación política y social en Venezuela durante una conversación con su colega chilena Michelle Bachelet en la que coincidieron en la importancia de fortalecer la democracia en la región, fue lo que reveló la Casa Blanca. Trump conversó por teléfono con Bachelet para discutir la agenda bilateral, incluyendo nuestra estrecha cooperación en temas de comercio y seguridad, fue lo que indicó la oficina presidencial en un comunicado. El presidente Trump expresó su preocupación por la situación en Venezuela y los líderes coincidieron en la importancia de avanzar los principios democráticos en todo el hemisferio occidental, fue lo que precisó la declaración. Y una pregunta que dicen, ¿quién es más feliz? Noruega lidera el ranking global, Estados Unidos cae. Si quiere visitar el lugar más feliz del mundo, necesitará más que dinero. Un buen abrigo de invierno ayudará, además de sentimiento de comunidad. Un nuevo informe muestra que Noruega es el país más feliz de la Tierra, que los estadounidenses están cada vez más tristes y que para ser feliz hace falta algo más que dinero. Noruega se encumbró en lo más alto del World Happiness Report 2017, a pesar de la caída del precio del petróleo, una pieza clave en su economía. La renta media de los estadounidenses incrementó en la última década, pero su felicidad va en descenso. Estados Unidos ocupa la 14ª posición en la última lista, un puesto menos que el año anterior. Los aspectos humanos son los que importan. Si la riqueza hace más difícil tener relaciones frecuentes y de confianza con otras personas, ¿merece la pena?, preguntó John Holloway, el principal autor del reporte y economista en la Universidad de Columbia en Canadá, en el 7º puesto. Lo material puede interponerse en el camino de lo humano. Presidente de Uber decide dejar la compañía en tiempos de crisis. Uber no pasa por su mejor momento. En las últimas semanas, su fundador Travis Kalanick y su presidente Jeff Jones han sido objeto de muchas críticas por las decisiones que han tomado en momentos delicados, como el nulo apoyo a los taxistas de Nueva York en su protesta a favor de los inmigrantes y refugiados de países musulmanes, la falta de liderazgo y las denuncias de sus empleados por acoso sexual. Justamente esta última acusación tenía como implicado al presidente de la empresa, quien hoy ha dejado la compañía debido a que no piensa que su futuro se encuentre dentro de Uber, donde además recalcó que su fundador espera a un presidente capaz de ayudarle a atravesar la complicada situación por la que atraviesa la empresa, y evidentemente él no era la persona adecuada para esta complicada tarea. Jones trabajó anteriormente como director de marketing en la popular tienda departamental norteamericana Target y desde hace 6 meses se unió a las filas de Uber. Sin embargo, la gente cercana a Jones menciona que es una persona que no logra desenvolverse de la mejor forma en situaciones de conflicto, de ahí que las recientes acusaciones en su contra posiblemente lo hayan orillado a tomar tal decisión. Según la declaración de Jeff Jones, recogida por Recode, menciona lo siguiente: me uní a Uber debido a su misión y al reto de construir capacidades globales que ayuden a la empresa a madurar y prosperar a largo plazo. Ahora está claro, sin embargo, las creencias y el enfoque de liderazgo que han guiado mi carrera son incompatibles con las que he visto y experimentado en Uber, y ya no puedo continuar como presidente de la compañía. Hay miles de personas increíbles en la empresa y realmente les deseo el bien a todos. Y El presidente Trump planea un Dream Team de fiscales para pelear tierras por muro fronterizo. El presidente Donald Trump tiene planeado contratar al menos 20 de los mejores abogados en licitaciones inmobiliarias, que serían los fiscales en los procesos para obtener las tierras que necesita para construir el muro en la frontera sur. Esto debido a que varios de los terrenos son propiedad privada, incluso parte de una comunidad indígena que no quiere que el muro cruce por sus territorios, que se ubica tanto en Estados Unidos como en México. La solicitud del presupuesto de 2018 enviada por el presidente Trump al Congreso pide fondos para los 20 fiscales adicionales para el Departamento de Justicia que hagan esfuerzos federales para obtener tierras y propiedades necesarias para asegurar la frontera suroeste, publicó The Wall Street Journal. El diario indica que quizá el mandatario requiera más personal para ello, pues alrededor del 67% de la frontera representan tierras privadas o estatales, la mayoría de ellas en Texas, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. El Departamento de Seguridad Nacional ya comenzó a enviar notificaciones a los dueños de ranchos en la frontera para avisarles de la expropiación de la que serían objeto debido a la construcción del muro. Y el presidente Trump también dice que asuntos de nexos con Rusia es invento demócrata. El presidente Donald Trump aseveró el día de hoy que las denuncias de que su equipo de campaña tuvo contactos inapropiados con Rusia no son más que un invento de los demócratas y que el Congreso y el FBI más bien deberían investigar cómo se ha filtrado información oficial a la prensa. El mandatario dio a conocer su postura a través de Twitter poco antes de que el director del FBI, James Comey, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Rogers, comparecieran ante el Congreso para responder a las denuncias de que Rusia hackeó los sistemas computarizados estadounidenses a fin de favorecer a Trump en las elecciones. Los demócratas inventaron ese cuento sobre Rusia como excusa por la terrible campaña que realizaron. Gané a lo grande en el colegio electoral y ellos perdieron, fue lo que tuiteó el presidente la mañana del día de hoy, en momentos en que las denuncias sobre Rusia acaparaban la cobertura de los principales canales de noticias. Lo que de verdad importa es que el Congreso, el FBI y otros deberían investigar cómo información confidencial está siendo filtrada. Hay que hallar ahora mismo al autor de las filtraciones. Y una noticia trágica en el mundo del deporte: la muerte del capitán del Derry City tiñe de luto al fútbol irlandés. En el fin de semana negro, el que se ha vivido en el fútbol irlandés después de confirmarse la muerte de Ryan McBride, capitán del Derry City, a sus 27 años. El cuerpo del futbolista fue encontrado sin vida en su domicilio, situado muy cerca del estadio Bramwell, pocas horas después de haber disputado los 90 minutos del choque frente al Drogheda, saldado con un 4-0 a favor de los Candy Strips. Se desconocen las causas de la muerte de McBride, que jugaba de central y era titular indiscutible en el conjunto irlandés. La noticia ha provocado infinidad de muestras de apoyo a la familia del jugador y al Derry City, empezando por el propio presidente del país. Quiero expresar mi tristeza y ofrecer mis condolencias a la familia del capitán del Derry City, Ryan McBride, fue lo que tuiteó Michael D. Higgins. El Derry City había completado un inicio de temporada espectacular, sumando 4 triunfos en las primeras 4 jornadas de competición, a los que McBride había colaborado con 2 goles. Solo el Cork City, con un partido más disputado, suma más puntos que los Candy Strips. La liga irlandesa se ha unido a las condolencias con un tuit dedicado a la familia del futbolista y al Derry City. Freaky. ya hay horarios de la jornada 32 y 33. El clásico ya tiene fecha. Ya se conocen los horarios de las jornadas 32 y 33 de la liga en primera división. La 32 se disputará en plena Semana Santa y en la 33 se celebrará el clásico en Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona, con gran parte de la liga en juego. El 14 de abril, viernes, va a jugar el Atlético y Las Palmas, Athletic y Las Palmas, a las 8:45 horas. El sábado 15 de abril a las 13 horas, el Deportivo versus Málaga. A las 16:15 ese mismo día va a jugar el Sporting y el Real Madrid. A las 18:30 el Atlético versus el Osasuna. Y a las 8:45 de la noche el Barcelona versus Real Sociedad. Todo eso va a ser el 15 de abril. El día domingo 16 de abril a las 12 va a jugar el Leganés y el Español. A las 16:15 horas Valencia versus Sevilla. A las 18:30 horas el Betis versus Eibar. A las 20:45 el Granada versus Celta. El lunes 17 de abril a las 20:45 el Alavés versus Villarreal. La jornada 33, el viernes 21 de abril a las 20:45 Sevilla versus Granada. El sábado 22 de abril a las 13 horas el Málaga versus Valencia. A las 16:15 Villarreal versus Leganés. A las 18:30 Osasuna versus Sporting. A las 20:45 Español versus Atlético. Y el día domingo 23 de abril a las 20:45 Eibar versus Atlético. Así es como estarán los horarios para que ustedes no se lo pierdan si hay algún partido del que son fanáticos. De la mañana con 44 minutos. Con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros en este inicio de semana. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. te atreviste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad.

9:06 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con su amiga Janet Flores. La temperatura sigue en aumento. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit. Un cielo soleado y en algunas áreas está nubladito. Así es como tendremos el día. Van a haber nubes, se van a quitar. Va a estar muy nublado. De repente sale un poco el sol, pero la mayoría del tiempo va a estar nublado. Así que aprovechen cada instante que el sol aparezca, ¿ok? Se esperan máximas para el día de hoy de 72, mínimas de 56 con probabilidad de precipitaciones. Para el día de mañana máximas de 73, mínimas de 52, también con probabilidad de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles esperan lloviznas con temperatura máxima de 64, mínimas de 47. Para el día jueves chubascos esperan con temperatura máxima de 52, mínimas de 41. Y para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 48, con cielos despejados con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué nos deparan los astros en este inicio de semana. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Comience a emplear su buena predisposición hacia los demás, el resultado que recibirá será gratificante. En el amor, atrévase a declarar su amor sin temor al rechazo, su percepción puede más que una razón. En la riqueza, ejecutará viejos sueños y logrará concretar objetivos pendientes en lo económico. En el bienestar, practique nuevas terapias y realice dietas naturales, busque su propia armonía. Para el signo de Tauro, durante esta jornada sentirá una gran contradicción en sus propios deseos. No se ahogue en ellos, confíe en usted. En el amor, aproveche para estar junto a su pareja, disfrutando en plenitud del amor. No deje que nadie interfiera. En la riqueza, cuide su dinero y no lo malgaste. Antes de invertirlo, vea con cuidado las ventajas y desventajas. En el bienestar, un reencuentro con un familiar le proporcionará una gran alegría y satisfacción, así que no lo desaproveche. Para el signo de Géminis, muchas de sus dudas e indecisiones lo afectarán mentalmente y de poco a poco se va a revertir esa tendencia, así que no se desespere. En el amor, sea más flexible y mediador con su familia, así evitará los distanciamientos que le están provocando en las finanzas. En el bienestar, maneje su estrés y tensión, evite somatizar sus problemas. En la riqueza, evite realizar gastos innecesarios que podrían ocasionarle inconvenientes en su futuro en las finanzas. Para el signo de Cáncer, empiece a realizar contactos y conozca gente, así podrá vivir una renovación a nivel social que le reportará grandes satisfacciones. En el amor podrían surgir un alejamiento con la persona que tanto ama por un malentendido, así que pida las explicaciones que sean necesarias. En la riqueza, al hacer una compra, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto, podrá mejorar las ofertas. En el bienestar, refúgiese en un buen espectáculo artístico, lo distenderá de su agotamiento. Para el signo de Leo, no sea tan severo a la hora de juzgar a sus seres queridos. Si desea que confíen en usted, cambie su actitud distante. En el amor, amor busque la armonía gracias a la comunicación, podrá aclarar viejos rencores con sus hermanos. En la riqueza, con su constancia, iniciativa y eficiencia, podrá triunfar en ese proyecto laboral que tanto le interesa. En el bienestar, muchas de las preocupaciones innecesarias podrán verse reflejadas en insomnio y malestar general. Para el signo de Virgo, deberá tomar una actitud positiva frente a aquellas obligaciones que no puede dejar de asumir diariamente. En el amor, comience a ser un poco más paciente con su alma gemela, demuestre su cariño constantemente. En la riqueza, piense en un equilibrio justo y así podrá llegar a obtener un acuerdo económico. En el bienestar, ejercite de forma regular y líbrese de las tensiones con la práctica de la meditación. Para el signo de Libra, aprenda a ejercitar su serenidad y optimismo. De esta forma podrá enfrentar los problemas y cambios que podrían surgir en el día de hoy. En el amor, evite las situaciones dudosas que podrían aumentar la desconfianza. Sea más transparente con su enamorado o con su enamorada. En la riqueza, recibirá un ascenso o nuevas ofertas en lo profesional, así que piense bien antes de aceptar. En el bienestar, libérese del estrés, realice alguna actividad donde pueda despejar y liberar su mente. Para el signo de Escorpión, hoy aparecerá alguien que le hará una propuesta más que interesante, no desaproveche esta oportunidad. En el amor, trate de mantener la armonía y el equilibrio en su vínculo amoroso. En la riqueza, comience a ser cauteloso con su economía, de lo contrario podría desequilibrarse. En el bienestar, empieza a cuidar su cuerpo y su mente, de lo contrario se sentirá sin fuerza y sin ánimo. Para el signo de Sagitario, intente recapacitar para no volver a incurrir en conductas que ya sabe que lo podrían perjudicar en su vida. En el amor, organice un viaje, pero no se olvide de incluir a su pareja, ya que hará fortalecer el vínculo. La riqueza, gracias a sus conocimientos y experiencia, podrá posicionarse a nivel profesional. En el bienestar, canalice sus energías en alguna tarea que lo distraiga de sus preocupaciones. Para el signo de Capricornio, trate de relajarse durante esta jornada. Esa sensación de ahogo le impedirá concentrarse en sus responsabilidades. En el amor, con la luna en su signo, déjese llevar por sus impulsos y acceda a los pedidos que le hace su pareja. En la riqueza, no dude en involucrarse al máximo en ese negocio, pronto obtendrá buenos resultados. En el bienestar, una vida sana y ordenada será el mejor remedio para enfrentar el gasto de energía. Para el signo de Acuario, todo lo que diga podrá ser cuestionado por los demás, tendrá que ser muy prudente con las opiniones que realicen durante el día. En el amor, no permita que sus obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su pareja. En la riqueza, su firmeza y empuje podrán darle forma a ese proyecto que le reportará excelentes ganancias. En el bienestar, cambie sus hábitos alimenticios y realice alguna actividad que equilibre su energía corporal y espiritual. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Propóngase cambiar su actitud, empiece a controlar su mal humor, de lo contrario nadie soportará sus quejas continuas. En el amor, si siente que sus fuerzas se caen, no dude en acudir a su enamorado, confíe plenamente en él. En la riqueza, realice un cambio de actitud y mejorarán sus perspectivas económicas. En el bienestar, atribúyase el día libre y disfrute a pleno, elija un entorno natural. Nueve de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerden que hoy empieza la primavera, si no me equivoco es a las 10 de la noche, es cuando entra. Pero ya, ahorita ya puedes decir que ya estamos a primavera. Observen los árboles, van a ver cómo ya están haciendo sus florecitas o las plantas, los rosales que tengan algún botoncito, que es la flor a punto de salir. Para que se fijen, ¿no?, cómo es la naturaleza maravillosa. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vivo

como unas bolitas que le empezaron a salir, y el día de ayer esas bolitas se convirtieron en un racimito de flores y todos están así llenos de flores. Entonces dijimos, pues sí, es cierto, ¿no?, de que la primavera iba a llegar hoy, el día 20 de marzo. Por lo general, pues es el 21 de marzo, ¿no?, cuando decimos ya inicia la primavera o es la llegada de la primavera. Pues hoy inicia el equinoccio de primavera. Entonces es muy importante que hoy, que ya llegó la primavera, pues tengamos alguna información, ¿no?, de por qué. Porque es hoy el primer día. Bueno, este lunes 20 de marzo celebramos el primer día de la primavera en el hemisferio norte, que es también conocido como el equinoccio de primavera, mientras la mitad sur del planeta recibe al otoño, la otra mitad da la bienvenida a la primavera, la estación de las flores, así que comenzará en España, por ejemplo, a las 11:28. Y a partir del lunes, los días, ahí viene esta información que a muchos tal vez van a decir, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, los días irán aumentando de duración conforme avanza la temporada. Las temperaturas irán aumentando también progresivamente y nos encontraremos con lluvias repentinas. Por eso es de que desde el día de hoy vienen estas lluvias repentinas, ¿no? Como bien dice el dicho, ¿no?, en abril aguas mil. Además, el 25 de marzo, pues mucha gente va a tener que modificar los relojes. No aquí ya lo modificamos. Para adaptarlo al horario de verano, que es a las 2, serán las 3, se van a adelantar. En algunos otros países todavía no ocurre, va a ocurrir el 25 de marzo, aquí en Estados Unidos ya ocurrió. Y el equinoccio de primavera terminará el 21 de junio. O sea, son ¿cuántos meses? A ver, saquen la cuenta. Son 3 mesecitos. Bueno, en el hemisferio norte, con la llegada del solsticio de verano, para dar la bienvenida al primer día de la primavera, hay que pues hacer cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, hay frases que dicen, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Entonces, todos los escritores, inspírense el día de hoy, escriban un poema, escriban una carta. Esto lo escribió el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Pablo Neruda: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Eso es muy bonito, ¿verdad? Pues viene de Pablo Neruda, ¿cómo no? De Alfonsina Storni: la primavera dulce que me enseñará a amarte. La primavera misma que me ayudó a lograrte. ¡Oh, qué enamoradas! Y bueno, si ustedes tienen alguna frase que ustedes la crearon desde su mente, de alguien, ¿no?, una musa que tienen por ahí o un muso, y la quieren compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloradio.com o a través de Facebook. Nos pueden enviar un inbox y decirnos, esta es mi frase, con esta frase que es inventada por mí, que es creada por mí, he conquistado muchos corazones. Y ahí nos las dicen y aquí ya lo podemos nosotros leer, ¿ok? Otra frase, ya para pasarnos directamente al tema, que nos dice el escritor Henry Van Dyke: el primer día de la primavera es una cosa y el primer día primaveral otra diferente. Frecuentemente la diferencia entre ellas es más de un mes. Y bueno, pues ya saben, la primavera siempre nos trae pues a todos, a toda la gente, ¿no?, muchas sonrisas, porque el ver tanta alegría, tanto que se siente en la naturaleza como en las demás personas, pues obviamente es de contagiarse, ¿verdad? Entonces, a disfrutar la primavera, disfrutar a sus pequeñitos, todos los que van a desfilar, que por lo general en nuestros países, ¿no?, hoy no se trabaja también. Por ejemplo, en México tienen puente por el día de Benito Juárez, entonces también aprovechan para hacer de una vez los desfiles y para que los niños vayan disfrazados de, pues, todo primaveral, de florecitas, de animalitos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya, como ya saben que ya llegó la primavera, ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy. Seguimos en el capítulo número 7, en el apartado número 5. Hoy vamos a hablar acerca de la curación y la inmutabilidad de la mente. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden la dinámica, escriban algo que ustedes

play y regresar y play y regresar para que escuchen esa parte de lo que nos dice del miedo y del ego, que son los que obviamente nos hacen que nosotros creamos en la enfermedad. Y cuando nosotros ya estamos conscientes de que la curación siempre produce armonía porque procede de integración, pues nos daremos cuenta tal vez de algunos pensamientos de separación que tenemos, o ese tipo de pensamientos que nos dicen que no tenemos la capacidad para podernos sanar cuando realmente la tenemos, porque todo lo que viene de Dios pues es santo, ¿verdad? Y es armonioso y es lleno de paz. Y bueno, ahora sí, vamos a pasarnos directamente con el ejercicio o la lección del día de hoy. Pónganla ahí, por favor, papel y lápiz. Nos quedamos en la lección número 48, que nos dice: no hay nada que temer. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes. Repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas. Puedes hacerlo con los ojos abiertos, en cualquier momento o situación. Recordamos energéticamente, no obstante, que siempre que puedas cerrar los ojos durante aproximadamente un minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. Es especialmente importante también que la uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer esto, ciertamente no habrá nada que temer. Entonces recuerden, muy sencilla la frase: no hay nada que temer. Si hay algo ahorita que tú temas o que te quita la paz o que te causa ansiedad, repítete esa palabra: no hay nada que temer. Recuerden que nosotros estamos con Dios. Pues nosotros recordamos a Dios y pues recordamos su fortaleza y que ocupa el primer lugar en nosotros, pues obviamente la debilidad va a desaparecer, ese miedo que tenemos va a desaparecer. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Pambo y Perdón. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nuevo así llorando. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. El día de hoy les traigo una receta muy sencilla. Aparte de que ahorita van a encontrar pues los ingredientes, y sobre todo que precisamente yo vi en las tiendas, ¿no?, que el agua de coco ahorita como que están en oferta, ¿no?, porque traen los cocos y están en la temporada por la playa, por la Semana Santa, es temporada de cocos. Entonces, si compran el coco y le sacan el agua, pues muchísimo mejor, ¿no?, porque es natural. Así no tienen que comprarse el agua artificial. Obviamente no queremos que sea artificial, pero pues si no hay de otra, de esas de latita, pues ni modo, ¿no? Pero como les digo, van a encontrar los cocos, sobre todo en las tiendas latinas acá en Estados Unidos, y todas las personas que viven en México o en otros países, pues es fácil de encontrar los cocos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar hoy? Vamos a necesitar calabaza, vamos a necesitar agua de coco y vamos a necesitar canela en polvo. Eso es un jugo que van a hacer ustedes, no se preocupen, la calabaza tiene que ir cocida, no es calabaza cruda. Este jugo tiene un poder antiinflamatorio bastante importante para tu salud. O sea que si tú eres de las personas que por lo general se siente hinchado, inflamado, siente que está reteniendo líquidos, o ya sabe uno que retiene líquidos, pues este jugo te va a ayudar para que se te quite esa inflamación general, o sea, que tengas en todo el cuerpo, y te vas a sentir obviamente pues deshinchado, desinflamado, te vas a sentir más ligerito, más ligerita. Aparte de que la pulpa de calabaza tiene mucha vitamina B1, B2, B6 y la vitamina C y D, es porque es rica en betacarotenos, y también tiene minerales como el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio o el hierro. También es muy recomendable obviamente que a este jugo le pongas la canela, porque te va a ayudar a aumentar el aporte de la vitamina B1, que es muy necesaria para regular los niveles de glucosa en la sangre. También vas a conseguir un aporte adecuado de hidratos de carbono, sales esenciales y proteínas. Ahora, si tú eres de las personas que tiene problemas o quiere cuidar su hígado y su riñón, pues te va a ayudar muchísimo, porque te va a ayudar a luchar contra la inflamación. Como este jugo es diurético, la calabaza pues es diurética. Por ejemplo, si tú eres las personas que tienen cálculos renales, tienen piedras en el riñón, o sufres a menudo, constantemente, de digestiones pesadas, pues no dudes en realizar este juguito durante el día. Tómalo y vas a ver cómo te vas a sentir bien. Aparte, pues esas piedras en los riñones se van a ir deshaciendo poco a poco, se van a hacer harinita y van a salir, se van a van a dejar de hacer daño, ¿no? Y también, si padeces de hígado graso, no dudes en hacer un litro de esta receta que te voy a decir, y para que pues también se te vaya quitando la grasa del hígado. Pero eso lo tienes que tomar, si tienes hígado graso, tienes que beberla durante 8 días seguido, ¿ok? O sea, durante 8 días, pero 2 días seguidos. O sea, tomas 2 días, descansas, tomas 2 días, descansas, tomas 2 días, ¿no? Y ya, con eso se dan los 8 días. Es depurativa, es antiinflamatoria, También te ayuda a tratar la dolencia hepática, o sea, si tú sufres del hígado, pues no dejes de hacerlo. Si tienes colesterol o quieres cuidar el nivel de colesterol, también te va a ayudar a compensarlo, porque tiene muchos antioxidantes y pues obviamente por la cantidad de vitaminas y minerales. Y bueno, tiene muchísimos más beneficios. Confíen en esta receta, prepárenla. Les dije ahorita los beneficios más notables y más notorios, ¿no? Que ocurren en las personas que padecen pues estas enfermedades, para que ustedes lo puedan hacer y no se queden con las ganas de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Un vaso con agua de coco, o son 200 mililitros, una taza con pulpa de calabaza cocida. No vayan a comprarse la calabaza verde, compren la calabaza que es anaranjada, así como la de Halloween, en chiquita, de esa compren, por favor, que sea anaranjada. Si no hay anaranjada, está bien, compren de la que ustedes gusten, pero de preferencia que sea la calabaza, es anaranjada, ¿ok? Van a necesitar una taza de pulpa de la calabaza cocida, o sea, que la pueden hervir, los pedazos de la calabaza, hay que lavarla muy bien, con poca agua, y esa pulpa se la van a quitar y es lo que van a agregar en esta receta. Y una cucharadita de canela en polvo. Como ya les decía, pues hay que utilizar la pulpa y debe estar espesa, o sea que no le pongas mucha agua. Si le pones poca agua y le pones una tapadera en la ollita donde la vas a cocer, pues obviamente ahí es donde va a estar la pulpa espesa, se te va a quedar espesa, que es como se necesita. Y bueno, vas a agregar el agua de coco, vas a licuar los tres ingredientes hasta que tengas una mezcla homogénea y obviamente la cucharada de canela, ¿no? Vas a beberlo por las mañanas. También hay otra opción, que es una calabaza, una cucharadita de canela en polvo, y nada más son esos ingredientes, son dos ingredientes que también lo puedes hacer si no tienes el agua de coco. También es buscar una calabaza fresca, que sea orgánica de preferencia, que tenga un buen color. La vas a hornear, la vas a cortar por la mitad, después la vas a poner en el horno a 160 grados centígrados. Lo pones en una bandeja de hornear y pones una bandejita abajo para que salga el jugo de esta calabaza. Ya que esté blandita, la vas a retirar, vas a dejar que se enfríe y vas a tomar la pulpa nuevamente de la calabaza, la vas a poner en un colador dentro de un tazón grande. Después vas a ayudar con una cuchara a aplastar la pulpa, a presionar la pulpa contra el colador para que salga el jugo ahí en el tazón. Y por último, pues vas a mezclar el jugo de la cocción que ya había caído en la bandejita cuando estaba en el horno. Y esa agua es la que vas a beber por las mañanas, añadiendo la cucharadita de canela. Y eso le va a dar un sabor muy ligero y un sabor delicioso. Así que cualquiera de las dos lo puedes hacer. Si tienes un hornito ahí pequeño, lo puedes hacer ahí. Y a disfrutar de los beneficios de estas dos sencillas recetas. Vámonos a una... No, vamos a pausa musical. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La olla de barro. Y ahorita regresamos. Some peace tonight.